1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, yo veo que yo me perdí, me fui a buscar algo y no me di cuenta. ¿Y esas imágenes de dónde las sacaron? Del periódico. De la revista Semana. ¿Y estos quiénes son? A ver, veo. ¿Y cómo está la cosa? ¿Bien? Bien, ¿sí? Estamos bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo me preocupé un poquito por la mojada.